luego. Mira, les aseguro que nunca me fui, no veo caso hacer debate. Regreso de la tienda con un six de Tecate. Maldice la cajera, here comes the Kraken. Me siento joven, se ve muy viejo el empaque. Me siguen b-boys y pons que siguen en prepa preocupados. Sigo yo por la quincena, hago maletas y escribiendo letras. Soy el niño que juega a las escondidas con sus metas. ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo Longshot, la araña discoteca de 27. Si muero soy leyenda, no llore, no vivo y digo, le limpio los zapatos, joven. Bombos fuertes, sientes el temblor, viajo al DF pa' coger con conductoras de reactor. Gastón, no hay tu canción, ¿sientes lo que narras? Me siento el matador más fabuloso que los Cadillacs. Ondas sonoras, sería un halago que lo escuche el PRI. Censura en la radio otros 10 años, pretexto. No presumo pasta, solo pesto. Restauranteros no venden por tener un chef modesto. ¿Quién eres? El vender de carne y hueso, hablador, bebo licor y doblo barras. Vienen con pastillas, mejores que una Fender. Y ni así, el normal del DF me agrada nada. Cara de torbe, barbón y gordo, se me cansa la muñeca, media puñal. Nieta, meto el hombro. ¿Quieren buquearme? No me canso. Mis honorarios, dos desayunos diarios como Ron Swanson. Les arruino de nuevo su fiesta soltando netas. Si tienen huevos, cambien longboards por patinetas. Supongo, vine a hacer punk rock y le reinvento a su Jay-Z. Písale a fondo. ¿Qué tanto? Hondo, muy hondo. Cortar los frenos de tu nave es lo que propongo. Tu cena es concurrida, tu banda es la mierda más genérica y aburrida. Desde los Daniels. Desde los Nadiels. Les juro que sí llego, tal vez hasta enero y quizá no llegue entero, pero sí me desespero. Les juro que sí llego, tal vez hasta enero y quizá no llegue entero, pero sí me desespero. Les juro que sí llego, tal vez hasta enero y quizá no llegue entero, pero sí me desespero. Les juro que sí llego. Gastón. Gastón, Gastón. Gastón, contesta. Te estamos esperando. Te llevaste los documentos y el cliente nos está pidiendo. Esos documentos son bien importantes. Te hemos dado ya varias oportunidades. Este permiso ya lo volviste a pasar, ya lo venciste. Tus compañeros nos están preguntando que por qué te damos tantas oportunidades a ti. No te pones la camiseta de la empresa. O sea, ya estamos hasta el gorro, cabrón. Necesitamos que vengas y necesitamos esos documentos. Ya estamos hasta los huevos de ti, hijo de la chingada. Eres un pinche raperucho de mierda. ¿Sabes qué? Ya ni vengas, estás despedido.